Teseo 103.3. Bueno, ahora sí ya estamos al aire con Mónica Eva Copa Murga. Ella tiene 32 años, es salteña, nació en El Alto también. Es de la bancada del Movimiento al Socialismo. Tiene estudios en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Pública del Alto. ¿Cuál ha sido su experiencia? Secretaria Ejecutiva del Centro de Estudiantes, delegada titular del Congreso Nacional al CUB, delegada titular del Congreso Nacional de Universidades del CUB, secretaria general de la FUL en la Universidad Pública del Alto, activista política por la defensa de los derechos de la juventud y de las mujeres en El Alto. Eva, bienvenida. Te agradezco inmensamente que estés aquí en Radio Deseo. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo te sientes? Me siento un poco triste. Me siento preocupada también. Perdón, pero realmente me quiebro al ver, al pensar que tanta gente está muriendo el día de hoy por malas decisiones políticas. Siempre he peleado en volver a empoderar a las mujeres, que tenemos derechos, tenemos obligaciones y tenemos que trabajar juntos. Estoy pasando un momento muy difícil. Me llegan amenazas todos los días, pero ver mi gente ahí peleando por sus derechos me hace fuerte. Uh-huh. Realmente. Eva, seguramente es un momento muy duro para ti. Un cafecito, un tecito, un matecito. Un matecito, por favor. Un trimate para Eva. Yo estoy aquí también con mi trimate, te cuento todas las mañanas. Eva, eres en este momento presidenta del Senado. Sí. Nosotras exigimos desde aquí públicamente, tenemos una presidenta del Senado. Se supone que Bolivia, que lo que se reclama es un Estado de Derecho y que lo que se reclama es un régimen democrático. Sí. Por lo tanto, la primera obligación que tiene este gobierno es el respeto a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eva, ¿cómo ves, cuáles son las malas decisiones políticas de las que hablabas en tu introducción? ¿Cuáles son las malas decisiones que nos han llevado a este momento? Poder capitalizar el poder en solo un sector. Mira, si ahorita vemos cómo están las dos bancadas mayoritarias, somos gente del pueblo. Son gente campesina, indígena, originarios, gente obviamente profesional, trabajadora, obrera. Que lo único que estamos buscando ahorita nosotros es recomponer nuestro país, en marco a la democracia, en marco a respetar la condición política del Estado. No puede ser de que nos empecimemos, nos encaprichemos por las circunstancias en que vivimos y tomar decisiones dictatoriales. Tú, al igual que yo, has escuchado declaraciones de nuestros ex colegas Murillo y Ortiz, en decir que nos van, desde hoy sale una lista de dirigentes, asambleístas, diputados y senadores con notas de aprehensión para llevarnos a la cárcel, solo por reclamar nuestro derecho constitucional de poder trabajar. Claro, es una barbaridad que se diga porque están, como se dice, como han dicho, haciendo sedición. Es decir, ha sido un avance importante de la sociedad boliviana quitar el fuero parlamentario, pero esa es una acusación absurda. Esa es una acusación absurda. De acuerdo. Eso es a querer amedrentar a personas que tienen un mandato hasta el 22 de enero. Exactamente. Como bien tú lo has dicho, nosotros ya hemos recompuesto nuestras cámaras. Me parece ilógico lo que viene a decir el senador Ortiz de decir que nos va a hacer un amparo constitucional porque estamos ilegalmente. Que vean ellos cómo se han autoproclamado como presidentes. Sin tener el quórum correspondiente, sin respetar la condición política del Estado ni la sucesión. Estamos con Eva Copa, actual presidenta del Senado, y para nosotras es un honor que se haya hecho el campito para venir a Radio Deseo a insuflar esperanzas a la gente. Eva, ¿por qué? Explícamelo, por favor, yo quiero entender. ¿Por qué no se constituyeron en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Por muchas circunstancias. Explícanoslo y explícaselo a la población. Primero, que nosotros del movimiento socialismo, en sus diferentes bancadas, vienen de provincias nuestros hermanos. Estaba cerrado Santa Cruz, estaba cerrado Tarija, Cochabamba, no tenían las posibilidades de venir. Y la convocatoria se sacó de la noche a la mañana. Ellos no tuvieron posibilidad de llegar, algunos. No había vuelos. Y a algunos no nos dejaron ingresar la policía. ¿Qué te pasó a ti concretamente? Cuéntanos. Yo para ingresar a la asamblea me han pedido mi carnet, me han pedido mi credencial, me han hecho decir de memoria mi carnet para poder ingresar. Nos han gasificado. Realmente la hemos pasado feo. Yo no espero que nadie pase por nuestra situación, pero realmente yo temo muchas cosas. Mira, en una reunión de diputados que estábamos presentes ahí decían, pucha, estamos viviendo peor que en la dictadura, peor que en Banzer, que García Mesa u otros, porque las diputadas no salen de la asamblea. No salen de la asamblea porque tienen miedo de salir y que las lleven presas o que hagan algo con sus familias. Mire, tenemos más de no sé cuántos diputados que han ido a quemar sus casas, han secuestrado a sus hijos, han secuestrado a sus hermanos. Mira, mis hijos de mí están con diferentes familiares en mi misma zona, en las mismas zonas nos dicen que nos retiremos porque tienen miedo de que vayan y los saquen. O sea, nosotros realmente estamos viviendo un momento bien difícil, pero lo único que nosotros queremos es restablecer nuevamente el tema democrático, que se respete la Constitución y que nos dejen trabajar y que pongamos luces de paz en marco a la Constitución y que nos den garantías para poder seguir funcionando y trabajar. No nos pueden coartar el derecho a la democracia, no nos pueden coartar nuestro derecho a la libre expresión. Totalmente de acuerdo. Estamos escuchando a Eva Copa, actualmente presidenta del Senado, una compañera de 32 años que está teniendo la fuerza, está teniendo el coraje, está teniendo la entereza de tomar las riendas. Por favor, si estamos hablando de Constitución, la compañera que está aquí a mi lado es la segunda al mando del Estado. Viene Yanine Áñez, con un mandato muy raro, y la segunda, Eva Copa Murga, que está aquí conmigo. Eva, yo quiero que de todas maneras tú me escuches y me entiendas que esa situación de militarización y cerco de la plaza, que te traten mal, que no te dejen entrar, que no te dejen hablar, que no valgas nada, la hemos vivido nosotras. Yo personalmente, muchas veces, el movimiento al socialismo se había envilecido tanto. A la presidenta del Senado, la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, le hemos mandado miles de cartas, no para sacar ventaja, no para pedirle aval, no para pedirle cargo, para pedirle una comisión de investigación del feminicidio, para viabilizar cosas importantes para la vida. Y nunca, nunca daban, no te daban una cita, no podías ni llegar al recinto. ¿Qué piensas de eso? Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con lo que está pasando con ustedes y yo creo que tú, especialmente, eres una garantía de democracia. Por eso aquí quiero ofrecerte mi respeto. Gracias. Mi solidaridad como individuo, como medio de comunicación y como movimiento. Gracias. Y no tienes que agradecer. Tú eres hoy una figura importante de la democracia boliviana. Que te respeten a ti supone el respeto para muchas instancias. Y la única solución de paz pasa por el reconocimiento del trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, yo no soy ojo por ojo, diente por diente, ni nada de eso. Pero, ¿qué piensas de ese proceso de envilecimiento del movimiento al socialismo, de borrachera de poder? Tú lo has dicho bien. Creo que algunos de nuestros dirigentes se han empoderado tanto del poder que tenían en su momento, que no se han puesto a pensar que el poder es circunstancial, momentáneo. Yo hoy soy presidenta del Senado, circunstancialmente, pero mañana voy a volver a mis bases, voy a volver con mi gente, con mi pueblo, y no puedo emborracharme de poder. Yo me debo a mis bases, y es por eso que he aceptado, porque si no, no lo hacía. Y yo claro, una posición más cómoda era, yo creo que era más cómodo renunciar, discúlpame, Eva. Exacto. Es decir, yo no entiendo por qué Adriana Salvatierra renunció, ¿me lo puedes explicar? Según ella, tenía... han sido motivos familiares por los cuales ella ha hecho eso, ¿no? Eso es lo que ella nos explicó. Pero también hay que ser conscientes que a nosotros nos ha elegido el pueblo con voto. No nos hemos autoproclamado, no nos hemos autoelegido y nos debemos a ellos. Y como tú lo decías bien, somos una garantía ahora de los que no tienen voz y por ellos tenemos que luchar. Mira, María, yo respeto mucho el programa que ustedes tienen. Yo lo he ido escuchando desde, no sé si te acuerdas, yo cuando estaba en tercer año de mi carrera de trabajo social, yo te invité a una de mis aulas. Sí, sí. Porque éramos con los únicos que nos identificábamos. Porque ni la justicia, porque estoy de acuerdo que nuestra justicia es la peor que existe, ni nuestra justicia, ni nadie hacía por nosotros nada. Mataban mujeres como perros. Y siguen. Porque nunca los feminicidios no han parado. Continúan, continúan. Y es lo mismo que ahora pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Insisto, ¿por qué nos tienen que hacer persecución política? A los más humildes. A los más humildes. Mi bancada es de gente campesina, gente humilde y trabajadora, que el día de hoy no puede salir porque tiene miedo de ser arrestada. Pero hermana querida, mira, cálmate, por favor, yo te pido. ¿Quieren que se les lleve al Parlamento vituallas, que recojamos una maleta? Instálense, vivan ahí. Aquí no vamos a retroceder ni un paso frente a una derecha racista impulsada por la CIA. Hermana, ustedes tienen que asumir el lugar que les toca. Tú has llamado a Asamblea Legislativa para mañana. Sí. Quiero que le expliques al pueblo boliviano qué podemos hacer, por qué no es cuestión de que lo contemplemos así desde la tele. ¿Y cuál es la agenda, cuál es la propuesta de esa convocatoria de que la Asamblea sesione? A mí me ha parecido una decisión muy importante de tu parte. Yo le había pedido a Adriana Salvatierra que llame a Asamblea Legislativa cuando estábamos en la crisis, el ébola todavía no había huido, que llame a una asamblea para debatir el problema político y que ese debate se abra a la sociedad. ¿Cuál es la idea que tienes tú? Creo que es importante empezar a dar la institucionalidad a ambas cámaras. Y este institucional se ha dado a la reconformación de las directivas que ahora ya las tenemos. Ya están confirmadas constitucionalmente, legalmente, ambas directivas. Hemos convocado a esta asamblea de la Asamblea Legislativa para el día de mañana, como bien tú lo decías, para debatir. Debatir en mesa cuál va a ser el procedimiento de la elección del nuevo Tribunal Electoral, para ver el tema del cronograma, porque hay artículos que tenemos que ir derogando, poniendo artículos transitorios, ver el tema de los plazos los más antes posibles, cuál va a ser el mecanismo de la elección de los nuevos del nuevo Tribunal Electoral. En marco a eso, nosotros queremos hacer una mesa de diálogo y entrar al debate. Un debate sano, un debate que podamos debatir nuestras ideas y llegar a un consenso lo más antes posible para mostrar luces que queremos trabajar ambas partes. Nuestra gente quiere una nueva elección en marco a la transparencia, a la legalidad y sobre todo enmarcados en el tema de la democracia, que tanto se llenaban la boca ellos de democracia. Ahora queremos vivir en democracia y vivir en democracia es sentarnos, entablar una mesa de diálogo y poner posiciones. Impresionante, impresionante. Eva Copa Murga le ha tocado un papel en la historia difícil. Por eso estamos con ella y está planteando una cosa absolutamente coherente. Eva, yo te aconsejo que no te dejes ganar la iniciativa por la derecha. Quiero saber si la presidenta actual, Yanine Áñez, que dice que estamos hablando con todos, si el embajador de la Unión Europea contesta tu llamada, si te has podido comunicar con el embajador de la Unión Europea, con el comisionado de las Naciones Unidas que dice que ha venido a pacificar el país y abrir un diálogo, o con el ministro de la presidencia. Quiero saber cuál es el trato que estas tres personalidades que hacia el mundo están mostrando que quieren diálogo, ¿cuál es el trato que le están dando a una mujer que es presidenta del Senado, que tiene un mandato electo y que tiene un mandato vigente hasta el 22 de enero? Ninguno. Lamentablemente no les ha dado la gana de sentarnos o llamarnos. Tampoco hemos tratado de ver los mecanismos de poder reunir con ellos, pero no hay. Entonces he tomado la opción de poder hacerlo todo escrito ya, porque ya algo más legal, más formal. Esta mañana hemos mandado la nota a la ONU para que ellos también puedan ser partícipes y puedan estar acá con nosotros, a los diferentes organismos internacionales que puedan también estar en esta mesa de diálogo para poder entablar de una vez estos mecanismos que nos pide la Constitución para ir a una elección. Yo no me pienso quedar ni un día más, ni un día menos de lo que es el 22 de octubre, el 22 de de enero, día que nos han posesionado y día que cesan nuestras funciones. Creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es respetuosos de nuestra Constitución. Y aprovecho este medio para poder convocar estos organismos internacionales que han venido a pacificar nuestro país y ser garantes, podríamos decir, de poder entablar esta mesa de diálogo y pacificar a nuestra querida Bolivia, que está pasando un momento muy difícil. Estamos acá nosotros predispuestos a podernos sentar y consensuar cosas que vayan en pro a la pacificación. Eva Copamurga, la compañera que ustedes están escuchando, puede ser la figura legal que contenga el desastre de una guerra civil. ¿Qué va a contener el desastre de una guerra civil? La convocatoria a elecciones, la posesión de un Tribunal Supremo Electoral nuevo. Ahora, el problema de debate es quiénes formarían parte, cómo se decide el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales, y bajo qué reglas se convoca las nuevas elecciones. Queremos manifestar nuestro repudio al hecho, queremos, exigimos como medio de comunicación, como sociedad, que el embajador de la Unión Europea, las Naciones Unidas, se comuniquen con la compañera Eva Copamurga, que es presidenta del Senado. ¿Cuál es la idea para elegir este Tribunal Supremo Electoral? Bueno, las bases de los cívicos pasaban por ser personas notables, este Tribunal Supremo Electoral. Pero es un texto, un término muy ambiguo, quién Exacto. es notable y quién no es notable, porque notable quiere decir que le notas. Exactamente. Yo creo que hay que ser más racionales, más coherentes en lo que nosotros queremos, y si queremos que nuestro país salga adelante y que pueda ser el tema de este tribunal, pasa porque nos sentemos, insisto, en una mesa de diálogo y pongamos en mesa las cartas. Personalmente creo que es importante buscar gente que tenga la predisposición de poder llevar adelante una elección que va a ser muy difícil y poder ver también mecanismos. Hay gente que, como tú decías, no es visible, no es notable, pero tiene la capacidad de llevar adelante esta elección. Podríamos ver que se reduzcan algunos requisitos, algunos plazos y poder llevar adelante. Mira, pensando en voz alta, Eva, ¿han pensado en la anterior presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, que llevó adelante el referéndum, que se volvió una persona, bueno, que ha aprendido, que ahora conoce, porque el problema es que hay que conocer? Exacto. Imagínate que te metes a un mundo que no conoces, cualquiera te manipula. Exacto. Parece que Katia Uriona conoce, y bueno, ella condujo el referéndum del 21F famoso, y podría ser una figura de consenso que ayude a generar algunos nombres. ¿Has tomado contacto con ella? Lamentablemente no he podido tener contacto, sinceramente, con mucha gente. Mira, recién hoy me entregaron mi oficina, ¿no? Entonces, ¿quién te entregó tu oficina? La parte administrativa, ¿no? Y supongo que son ellos los que me... la parte administrativa es la que me dijo, esta es su oficina, estos son los documentos, esto hay que llevar y todo eso. Entonces, lo que estoy haciendo en estos momentos es tratar, como tú decías, poner gente ya experta o, bueno, teniendo conocimiento en este tipo de cosas, llevarlas. Y de igual manera yo pienso que los de ahora oficialismo, discúlpame que digo, es para mí un poquito difícil decir eso, pero es oficialismo podernos sentar y entablar este margen, ¿no? Eva, ¿tú reconoces a Yanine Áñez? No la reconozco. Pero entonces, ¿cómo hacemos? No, pero ¿y Yanine Áñez te reconoce a ti? No me reconoce, pero quiero explicar una cosita. Primero, ella dice que no me reconoce porque soy inconstitucional y no ha habido quórum, ¿no? Es lo que ella ha dicho. Pero quiero decirle a nuestra ex colega senadora que ese día que me eligieron a mí estuvieron las dos fuerzas políticas. ¿Estaba Eva PDC, González? Carmen Eva es mi segunda vicepresidenta. Mi segunda vicepresidenta ya ha tomado la palabra. Reconocerla o no reconocerla, ella está, es un gobierno transitorio. Que el único mandato que como gobierno transitorio ella tiene es llevar adelante una elección. Y pero no una cacería. Parlamento. Con el Parlamento. Ahora mira, María, amenazarnos y decirnos que ellos van a buscar los mecanismos para poder llevar adelante una elección solo y cerrarnos el Congreso, ¿a qué va? Bueno, pero además va a hacer nuevas elecciones adulteradas. O sea, va a no resolver. Yo creo que hay gente que quiere apostar a una guerra civil. Y Eva, eso es una cosa que tenemos que frenar. Esa es una cosa que tenemos que parar. Las fuerzas sociales, los medios de comunicación y, por supuesto, figuras que ahorita son importantes como tú. Estamos con Eva Copa Murga, presidenta del Senado. ¿Te puedo quitar unos minutos más y abrimos el teléfono? Claro que sí. Abrimos al 241-3764 para gente que quiera preguntarle algo, sugerirle algo muy cortito a nuestra presidenta del Senado, Eva Copa Murga. Ella es de la bancada del MAS, se ha posesionado de forma legal, le ha tomado juramento Carmen Eva González, que es de la derecha de toda la vida, la senadora Pandina, ya ni me acuerdo de qué partido es. Bueno, estamos con Eva Copa y en las manos de esta mujer joven que ha tenido la valentía de asumir el cargo. Ella podía haber renunciado, podía haber sido a provincia, podía haber dicho mañana es otro día, no tengo por qué soportar tanta presión. Sin embargo, que por eso queremos felicitarla, darle nuestro cariño, porque ella está soportando esa presión emocional para tomar decisiones muy inteligentes. Así que si quieren llamar, sugerir o preguntar algo a Eva Copa Murga al 241-3764. Eva, respecto a la militarización, porque lo que hay es una militarización del país, eso es muy grave, con un decreto que da licencia para matar. ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos que tienes en tus manos? Te tuteo porque te conozco, se me hace muy directo. ¿Cuáles son los recursos que tienes desde el Parlamento para frenar esa locura de la militarización? Estamos haciendo un amparo constitucional, estamos mandando al Tribunal Constitucional este proyecto, este decreto que ha sacado una carta blanca para matar, que es anticonstitucional, y de igual manera los derechos humanos, el CIDH ha tomado cartas en el asunto también repudiando este tipo de cosas, pero tomen en cuenta, hermanos del Ejército y las Fuerzas Armadas, si en Bolivia no se va a hacer justicia, se va a hacer justicia en el exterior. A ver, estaba Fernando Cisneros al aire. Fernando, de forma muy breve, comentario o pregunta para nuestra presidenta del Senado. ¿Desde dónde nos estás llamando? De la zona de San Jorge. Adelante. Gracias. Bueno, yo solamente quería hacerle la siguiente pregunta a la senadora. Ella es conocedora de la Constitución Política del Estado y, por tanto, sabrá que el artículo 169 y 170... autorizan el nombramiento de una presidente interina. Entonces, me llama la atención que ella no reconozca el nombramiento de Janine Áñez como presidente interina. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Tu respuesta, Eva, por favor. Yo solo le digo al compañero, saque usted sus conclusiones y vea la forma en de que ella se ha autoproclamado. El problema es el siguiente, hermano, es decir, a Fernando, al 241-3764. El mandato de Janine Áñez tenía que salir de la Asamblea Legislativa Plurinacional y no del Ejército ni del Tribunal Constitucional. Eso le digo yo, y se lo puedo decir en chino, en arameo, en castellano, en aymara o en quechua, en el idioma que usted quiera. Ahora, Eva, estamos mal si tú no reconoces a Janine, porque para una mesa de diálogo hay que nomás reconocerse mutuamente. Yo exijo como boliviana que Janine Áñez es un gobierno transitorio. Reconozca o trabaje con el con la Asamblea Legislativa Plurinacional y que el Tribunal Supremo Electoral tiene que salir del tribunal de la Asamblea Legislativa, pero también pido a Eva que reconozca nomás a Janine Áñez, porque ahorita la paz es lo principal. Está Miguel Blancourt al aire. Miguel, ¿desde dónde nos estás llamando? La consulta o comentario breve para Eva Copa. Sí, estoy llamando desde Miraflores. Tengo un comentario y una consulta breve. A ver, lo siguiente, el artículo 169 de la Constitución no prevé en realidad algún tipo de nombramiento de la Asamblea Legislativa, porque la sucesión constitucional, al ser un estado de crisis política, tiene que operar de forma automática. De todas maneras, la misma Constitución dice a la presidencia del Senado. O sea, se reunirían para cumplir eso, si de todas maneras tienen que nombrar a quien está en sustitución de la presidencia del Senado como presidenta, ¿para qué se van a reunir si es que eso es lo que manda la Constitución? La interpretación correcta es que la sucesión constitucional es automática. Ahora, respecto al tema de la del reconocimiento, no, veo una inconsistencia en el tratamiento de los movimientos que están exigiendo la renuncia de Jeanine Áñez. O sea, yo pido renuncia a alguien porque reconozco que está ejerciendo un cargo legalmente asumido. Si no, no le pido la renuncia. Entonces veo subterfugios, veo todavía cosas confusas, demandas que no son muy claras. O lo van a reconocer a esta señora o nombran otra presidenta, o no la reconocen, o piden su renuncia. ¿Cuál es lo que tienen que ustedes plantear para que dejemos de jugar con la opinión pública y con la población y dejemos de causar incertidumbre? Eso es lo que quisiera que me entiendan. Gracias, Miguel, por la llamada. Eva, te escuchamos. Creo que es importante manifestar la voluntad política que tenemos los del Movimiento al Socialismo para sentarnos con nuestra ex colega Jeanine Áñez. Bien claro lo decía María, también te voy a tutear. María, en que tenemos que sentarnos ambas partes. Y si vamos a ir con discursos confrontadores, lo único que estamos haciendo es echar más gasolina a este fuego. Y creo que yo me he mantenido en la línea de poder llevar a una mesa de diálogo, sentarnos y poder llegar a un consenso en cuanto a poder elegir este tribunal e ir a una nueva elección que todos esperamos. Nuestros movimientos sociales que están en estos momentos movilizados, se movilizan porque han atañado contra sus derechos, han quemado la huipala. El senador Murillo sale con discursos muy incendiarios, Ortiz, nuestra ex colega Jeanine es de igual manera. Pienso que hay que bajar los humos, hay que bajar esa soberbia que se tiene. Bien, tú lo decías hace un momento, no podemos emborracharnos del poder. Es un gobierno transitorio. Yo estoy circunstancialmente como presidenta del Senado y el objetivo que tenemos ambas partes es sentarnos y llegar a un consenso para llevar adelante una elección. Y además hay que decir a Miguel, es decir, sí, sí, se reconoce a Jeanine Áñez. Porque ya está ahí. Porque ya está ahí, porque está ejerciendo funciones. Y además Jeanine Áñez, Miguel, es pantalla. El que está gobernando este país es Fernando Camacho. Por favor, no nos haremos a los bobos. No nos haremos a los bobos. A través de Jerjes Justiniano. El Tribunal Supremo Electoral futuro tiene que salir de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Está Varinia Morales al aire. Varinia, ¿de dónde nos estás llamando y cuál es el comentario o consulta para nuestra presidenta del Senado, Eva Copa? Muy buenos días, María. Estoy llamando desde Sopocachi. Y la pregunta es, quisiera que responda sí o no, si están considerando aceptar o no la renuncia de Evo Morales. ¿Y cómo cree que esto va a pacificar el país? Porque evidentemente han sido 21 días y no se le ha puesto una pistola a Evo Morales para que renuncie, ¿no? Entonces, la gente está muy en desacuerdo con él, un gran porcentaje de la población. Entonces, ¿cómo creen si no aceptando su renuncia esto puede pacificar el país? Si lo van a hacer o no lo van a hacer, si lo están considerando. Y que creo que es un poco, no sé, pareciera una victimización, ya que no podemos confiar en esos parlamentarios masistas, porque lamentablemente durante los últimos 13 años ellos han jugado el rol de levantamanos. Entonces, ¿cómo saber si no siguen jugando ese rol todavía y no siguen siguiendo a sus dirigentes borrachos de poder? Muchas gracias. Eva, tu respuesta. Yo quiero aclararle a la compañera dos cosas. Tenemos que alzar la mano para votar, no vamos a votar con el pie. Segunda cosa, los parlamentarios que estamos ahí, estamos divididos en diferentes comisiones en las cuales hacíamos un debate para poder hacer las aprobaciones. No nos puede decir que estamos emborrachados con el poder todos nuestros dirigentes, porque es meterlos a todos a la misma bolsa. Todos tenemos diferentes concepciones, tenemos diferentes pensamientos. Nosotros creemos que es importante hacer un debate dentro de la Asamblea Legislativa, oposición y oficialismo, en cuanto a la temática que tiene nuestro país. Estamos pasando un momento difícil, un momento crítico políticamente en acá. Y los únicos que vamos a poder restablecer el orden en este país y pacificar es sentarnos en una mesa de diálogo. Bien lo dijo María acá. el señor Jerjes, que es presidente, es ministro de la presidencia, convocarnos y definir de una vez las reglas de juego. Eso es lo que se está esperando. O tú, porque tú tienes una mayor jerarquía que Jerjes Justiniano. Jerjes Justiniano es un ministro. Sí. Y Eva Copa es la segunda al mando de este país. Si mañana Jeanine Áñez quiere irse a Punta Cana, estamos hablando con la presidenta interina. Entonces, ubíquense. Está llamando Francisco Arroyo. Francisco, ¿de dónde nos estás llamando? Tu comentario o pregunta muy concreta, por favor. Gracias, María. Francisco Arroyo, de Miraflores. Bueno, pregunta más que pregunta es la siguiente. Yo le escucho a ella, no la reconoce a la otra señora como presidenta interina. Yo la entiendo muy bien de que un montón de gente esté detrás de ella. Tiene toda la razón. Pero el movimiento al socialismo lo que está buscando es el retorno de Evo Morales. Y lamentablemente Evo Morales está muy relacionado con el fraude electoral, así como forzar una otra elección. Entonces tiene que colocarse de acuerdo, porque en la televisión hablaba otro de los diputados o senadores del MAS que estaban hablando, o se refería a que tenía que volver nuevamente a consultarse la sucesión constitucional. Lo que falta en el MAS, y ese es su gran problema, es la ambigüedad. Tienen que dar una solución. El sacar los tanques, sí, tiene toda la razón, es algo muy malo, porque se va a matar a bolivianos, pero también se mata indirectamente cuando se cerca. Hay gente que no tiene dinero, hay pobres que no tienen dinero, y con lo que están haciendo ustedes y están promoviendo, están matando indirectamente a ese tipo de personas. Por favor, y un pollo cuesta 120 bolivianos, ¿cómo va a adquirir una persona? Póngase en el lugar de los otros también, en vez de hacer tanto discurso. Y una cosa más, usted se rasga la vestidura de las mujeres. Yo no le escuché ni una palabra cuando Evo Morales le insultó a dos ingenieros que eran perforadas. A usted no la vi ni siquiera pintada. Así que por favor, ubíquese y deje de tratarnos como tontos, igual que el otro lado. Ya estamos hartos de politiqueros. Gracias. Eva, su respuesta, por favor, o tu respuesta. Bueno, creo que se han guardado mucho odio y mucho resentimiento hacia algunas posiciones que tenían los del movimiento socialismo, ¿no? Yo lo único que les voy a pedir es que no nos juzguen a todos por algunos que han hecho esto, que se han emborrachado de poder. Es otra coyuntura, evidentemente estamos viviendo un momento muy crítico, igual yo estoy sufriendo a todos ustedes, yo no puedo salir ni de mi casa, no puedo hacer muchas cosas. Y sí hemos reclamado, yo siempre he reclamado en mi bancada que no se puede tratar a las mujeres de esa manera. Lo he hecho, tal vez no lo he hecho en medios de comunicación porque no me conocen. Mira, siendo presidenta del Senado en estos momentos, tampoco la prensa, yo paso por su lado y tampoco me dice nada, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿no? Entonces, qué está pasando. Lo que pasa, Eva, es que ahorita está circulando mucho dinero. Mucho dinero de la CIA, me imagino que tendrá tanta plata, o de la oligarquía cruceña que está controlando el gobierno. Yo le pido al compañero, él ha criticado la ambigüedad. Aquí de lo que se trata, porque quiero que Eva tome conciencia de eso, o en realidad ella nos está trayendo la conciencia, porque es una actitud muy consciente de Eva haber aceptado semejante desafío. Aquí empecemos por respetar. Lo más fácil que podía hacer la compañera que está aquí a mi lado es renunciar. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Así que respetemos una actitud de responsabilidad de esta mujer joven que está asumiendo la presidencia del Senado. De lo que se trata es de frenar una guerra civil en este país. De eso se trata. Y discúlpenme, si a mí me ponen a escoger quién quiere guerra civil y quién no, te aseguro que Camacho quiere ensangrentar este país y la CIA también. Está Alan Santos del otro lado. Eva decía, nadie ha llamado sino de la hollada. A ver, el otro día estaban llamando de todo lado, no sé qué ha pasado. Alan, ¿desde dónde nos estás llamando? Buenos días, María. Buenos días, Eva. Llamo desde Miraflores. Otra vez la hollada, no hay problema. Miraflorino, no te vamos a quitar la palabra. ¿Comentario o consulta concreta? Bueno, yo quería pedirle a la presidenta del Senado, a quien saludo y felicito por el valor que ha tenido. Yo no soy masista, de hecho, soy muy contestador con el gobierno. Es invitarle a deponer actitudes, ¿no? Que en este momento ningún tipo de fundamentalismo radical aporta al país, porque estamos viviendo en una crisis muy profunda, ¿no? Que se están levantando odios muy de raíz que habíamos tenido, ¿no? Entonces yo, o sea, no me parece que no reconozcan a la nueva presidenta, no por ese rollo constitucional que se está debatiendo, sino porque es momento de deponer actitudes, como tampoco comparto la actitud del actual gobierno de no reconocerla como presidenta del Senado. Entonces mi pregunta va a si es que ustedes están llamando a la pacificación a sus sectores, ¿no? Porque la gente del Alto, de la ciudad de La Paz, de La Hollada y de provincias la estamos pasando muy mal. Entonces yo quería consultarle a la presidenta del Senado qué acciones están tomando ellos para llamar a la pacificación a sus sectores. Gracias. Muchísimas gracias. Eva, tu respuesta. Muchas gracias por el apoyo. Sí, evidentemente es un momento difícil del cual estoy asumiendo estos momentos. Sí hemos tratado de conversar con algunos sectores que están movilizados. Pero esto pasa, insisto, porque nos sentemos. Hay que deponer posiciones. Yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Lo mejor que podemos hacer en este momento es deponer posiciones, deponer temas radicales, irnos a los extremos, que es lo que muchos quieren, como tú lo decías, quieren ver más muertos, y eso es lo que yo no quiero, ver más sangre, ver más muertos de mi gente ahí. Y pasa porque nos sentemos. Si vamos a empezar agrediéndonos unos con los otros, y mira, y no quiero ser pesimista, pero ya nos han amenazado con cerrar el Congreso, con llevarnos presos, cuando solo nosotros queremos es cumplir la Constitución y cumplir lo que la gente quiere, que es ir a una nueva elección. Porque con todo lo que está haciendo el gobierno transitorio, no pareciera que se quieren quedar 2 meses o menos. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno transitorio? Solo llevar elecciones y estabilizar el país. Pero además, la convocatoria de elecciones, ¿qué es lo que se le ha criticado al presidente? No puede salir desde la presidencia. La convocatoria de elecciones tiene que salir desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. No has respondido una pregunta que hizo alguna compañera Morales, que llamó el tema de, ¿ustedes quieren, están en la ambigüedad de no aceptar la renuncia del presidente Evo Morales? Nosotros lo vamos a debatir. Yo tengo personalmente mi posición y lo voy a decir en la asamblea el día de mañana. Se va a debatir si es que se toca ese punto, pero la base importante de esta asamblea legislativa es poder llegar a una mesa de diálogo y sentarnos ambas partes y poder mostrar que tenemos el gobierno transitorio y nosotros como asamblea la predisponibilidad de poder sacar adelante una elección. Está Jared Dávalos al teléfono. Jared, ¿de dónde nos estás llamando? Y una intervención breve, por favor. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Mucho gusto de hablar contigo. De aquí de Llojeta te hablo. Adelante también, con tu pregunta o comentario. Un saludo para Eva ahí, me encanta escucharla. La verdad es que pienso que es una de las personas más que da más gusto escucharle dentro del socialismo. Me parece que tienes esa intención de pacificar este país y tal vez de conciliar con todos los sectores. Te apoyo, Eva, en todo lo que estás diciendo. Me parece muy muy coherente las cosas que hablas. Y otra cosa que te quiero sugerir es que creo que todos en este momento, yo soy opositor, o sea, nunca he sido afín al gobierno, pero yo te reconozco como presidenta del Congreso o presidenta de la Cámara de Diputados en este caso, y espero que tú seas la persona que llame a la autocrítica a todos los sectores. Nosotros como opositores y ustedes como oficialistas tendrían que hacer su principal misión, tendría que ser la autocrítica y ver en qué se han equivocado durante este largo transcurso de gobierno que han tenido. Eso puede ser el principio para que este país igual empiece a marchar hacia adelante, sin lastimarnos entre todos y sobre todo respetándonos sobre bases políticas, respetando la vida y respetándonos como hermanos bolivianos. Te voy a dar un saludo muy fuerte y espero eso, autocrítica es todo. Muchas gracias por tu llamada. Parece que el tiempo, Eva ha sido muy generosa con su tiempo, con semejante agenda que tiene, va a tener que retirarse, me imagino, porque si no la gente continuaría comunicándose contigo. Eva, nosotras queremos que cuentes con nosotras. No estamos de acuerdo en que se meta a todos los masistas en el mismo saco. No hay solución para este país sin el MAS. Porque el MAS igual tiene una representación que no sabemos de qué tamaño es. Y ustedes están legítimamente nombrados y actuando con legitimidad. Nosotras podemos presionar a diferentes instancias para que sea un diálogo plural, donde ustedes son un componente fundamental. Quiero que cuentes con nosotras también para el apoyo afectivo, el apoyo del cariño. Tú sabes que la amistad, la fuerza, la serenidad son importantes ahorita. Quiero que te sientas muy respetada, porque creo que has tomado una decisión más valiente que Adriana Salvatierra y más difícil. Muy difícil. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos los que nos se han comunicado. Evidentemente es un momento muy difícil, pero creo que la vamos a poder sobrellevar todos juntos. Espero el apoyo también de la población en que tomen en cuenta que nosotros queremos paz para nuestro país. Hay que frenar esa guerra civil que alguien está queriendo activar en este país, Eva. Y eso pasa nomás por aceptar la renuncia de Evo Morales. Pasa por el nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Creíble. Creíble, esa es la palabra. Nada de notable, creíble. Esa es la palabra, a eso quería llegar. Si bien vamos a sentarnos a una mesa de diálogo, ambas fuerzas, creo que lo que busca la gente de a pie, opositores, oficialistas o a los que nunca les gustaron la política, pero ahora están atentos en este tema, es que busquemos gente creíble. Gente que demuestre que este grupo de personas va a sacar adelante a nuestro país con un gobierno que va a dar continuidad o hará algunos cambios, pero va a ser con el nuevo gobierno que va a ingresar. Entiendan, yo llamo a mis ex colegas, Arturo, a Zamora, a Pinker, a Yerko, que ahora son ministros de Yanina. Hemos trabajado 4 años y ustedes saben que ahora que estoy yo en este lugar, ustedes me conocen, saben que yo no soy de posiciones radicales, pero basta de matarnos. Hagan que se replieguen las Fuerzas Armadas. En el Alto hay gente que está sufriendo y tú sabes que la gente que con estas manifestaciones las que más sufren son los pobres. Claro. Porque son los que menos plata tienen. Son los que no van a poder encontrar ni siquiera un kilo de pollo. Y eso me duele porque yo vengo de una familia muy humilde y quiero decirles que a todos los que me están escuchando, que si mañana estamos presos, no es porque hemos robado, no es porque hemos hecho nada, sino es porque hemos buscado la democracia, es porque hemos buscado consensos y siempre hemos estado abiertos al diálogo. No, no vamos a permitir el apresamiento de ningún parlamentario como sociedad. Eva, es que no se puede ni siquiera ir con esa hipótesis. Ahora, una pregunta, Eva. ¿Hay posibilidad de replegar? Porque yo sé que muchas organizaciones están saliendo de sí mismas, pero también el Movimiento al Socialismo está impulsando. En el Movimiento al Socialismo no hay un criterio unificado. Eso también la población tiene que entender. ¿Hay posibilidad de replegar, por ejemplo, el bloqueo de Sencata, algunos bloqueos de la zona sur? ¿Hay posibilidad? ¿Crees que podrías implementar esos diálogos para ganar la legitimidad y ir al diálogo nacional ya con planteamientos más completados para el Tribunal Supremo Electoral? María, te juro que me siento como en casa y me siento muy segura aquí. Se puede. Todo se puede si deponemos posiciones. Todo se puede. Si ahora este gobierno transitorio nos sentamos, mira, incluso, no sé si estoy mal, pero si invitamos a esta gente que se está movilizando a sentarnos juntos, pero claro, con ellos para poder llegar a consensos, hay que hacerlo. Nuestras puertas tienen que estar abiertas para enmarcarnos en el diálogo y pacificar este país. Hay gente, evidentemente, los dirigentes del Alto han sido rebasados porque muchos los han dicho vendidos, les han dicho corruptos y todo. Es otra gente la que ahora se está movilizando. Gente que se siente tal vez no representada, gente tal vez que se siente intimidada. Porque al decir que hay una lista y que vamos a empezar a cazar a dirigentes, vamos a meter los presos a los diputados, a los asambleístas, a los senadores, lo único que crean es psicosis y más caos. Cuando nosotros deberíamos demostrar señales de pacificación, de diálogo, llamar a estos dirigentes que ahora están bloqueando ahí y decirles a ver qué proponen ustedes o cómo solucionamos este conflicto, porque nuestra gente está siendo perjudicada. Claro, totalmente de acuerdo, Eva. Nosotras te ofrecemos todo nuestro cariño, nuestro respeto. Sabemos que no es fácil la situación en la que estás. Nosotras no permitiríamos el allanamiento de nuestra casa para que te saque de aquí nadie. Así que esta casa podría ser un lugar seguro. No lo permitiríamos. y nosotras sabemos que los sanguinarios más graves están ahorita en el gobierno transitorio. Exigimos a Jeanine Áñez desmilitarización de este país y la apertura de un diálogo. Y la Unión Europea, que se ha constituido un garante, lo primero que tiene que hacer es llamar a la compañera Eva Copamurga. Mucha Gracias. Suerte, mucha fuerza, mucha serenidad, mucha sabiduría. Te deseo todo lo mejor, Eva. Y yo sé que vas a salir adelante, yo sé que vas a sacar adelante esto, y me alegro tanto de que esté en manos de una trabajadora social. Gracias. Porque una trabajadora social es otra cosa. Nosotras somos enamoradas de las trabajadoras sociales, tenemos un equipo lindo aquí de compañeras trabajando, hay mucha vocación de entender en el trabajo social. Y sé que estás en eso. Así que fuerza, hermana. Gracias, y María. Y cuenta con nosotras. Gracias. Estamos como tú en vigilia 24 horas. O sea que cualquier momento del día, contá con nosotras, por favor. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos los que me están escuchando. Y solo les pido fuerza. Todos tenemos diferentes creencias, pero pidamos a los que creemos en Dios, a la Pachamama u otros, pero de una vez pacifiquemos nuestro país, entremos al diálogo. Unificar las posiciones en el movimiento al socialismo. Estamos en eso, María, te juro que me está costando mucho, te juro que estoy, mira, ya he dejado de lado mi familia, he dejado muchas cosas, pero creo que primero está nuestra patria, después está nuestra patria, queremos de una vez que Bolivia vuelva a la normalidad, y reitero y convoco a mis ex colegas que están ahora en el oficialismo, sentémonos, démonos un baño de humildad. Nada es para siempre, estamos circunstancialmente en estos cargos, ustedes como gobierno transitorio y nosotros como asamblea, mostremos que queremos trabajar por nuestro país, a esa población que tanto lo espera. Infinitas gracias por haber venido a la presidenta del Senado. Deseo 103.3.